lloraba. La canilla vino macho y sacanza las mujeres de sus zapatos. Caracoles, caracoles, vos si no me ha dicho usted que si me va a dar mujer, que son tus amas, sabe que vamos viviendo y ole. Que yo más quiero, me decía en su copla llena de amores, a que saca macetas a la ventana, si cuando tú la miras brotan las flores, brotan las flores, brotan las flores. Entre la tierra y el cielo no hay mujeres con más sal que las mocitas del puerto, con su pardita plancha, cañadillas y coquinas de Puerto Real. Caracoles, caracoles, o así no me ha dicho usted que si me va a dar su fe, que son tus amasales que vamos viendo y vamos. Caracoles.